Inglés al teléfono. Buenos días, JIA Computer World. Good morning, JNA Computer World. Buenos días, ¿me puede pasar con el departamento de ventas? Good morning, can you transfer me to sales? Claro, un momento, por favor. Of course, one moment, please. Ventas, ¿en qué le puedo ayudar? Sales, how can I help you? Hola, quiero comprar 6 ordenadores para mi oficina. Hi, I'm looking to buy 6 computers for my office. ¿Hay alguna oferta? Are there any offers? Hay 2 ofertas especiales. There are 2 special offers. ¿Quiere que se las explique? Would you like to hear them? Sí, quiero las especificaciones del ordenador. Yes, I want the computer specs. La primera tiene el último procesador Pentium, 256 megas de memoria RAM, 40 gigas de disco duro y monitor. The first has the latest Pentium CPU, 256 RAM, 40 gigabyte hard drive and with the monitor. ¿Cuánto cuesta cada unidad? How much is it per unit? $2,500. $2,500. ¿Y la segunda oferta? And the second one? Es más barata. Tiene 64 megas de memoria RAM, 10 gigas, y no está incluido el monitor. Son $1,200. It's cheaper. It's got 64 RAM, 10 gigabyte, and the monitor isn't included. It costs $1,200. ¿Cuánto dura la garantía? How long is the warranty? Es una garantía de un año. There's a one-year warranty. Me gusta la primera oferta, pero me parece cara. I like the first offer, but it seems a bit pricey to me. ¿Le puedo descontar el 5% por una compra de más de 5 ordenadores? I can give you a 5% discount for the purchase of more than 5 computers. En total serían $11,875. In total, it would come to $11,875. También ofrecemos un plan de pago a plazos. We also offer a monthly installment plan. Está bien, voy a revisarlo antes de comprar. That's good. I'm going to look it over before buying. Como quiera. ¿Algo más? As you wish. Is there anything else? No, era solo eso. Muchas gracias. No, that was all. Thank you very much. De nada. Que tenga buen día. You're welcome. Have a nice day. Y usted. Gracias. Hasta luego. You too. Thanks. Bye.